Y nos vamos ahora a la provincia de Formosa para dar continuidad a un caso que venimos siguiendo desde la semana pasada. Primero, el tema de la toma de viviendas de familias campesinas y originarias sin vivienda que tomaron un complejo habitacional en Ingeniero Juárez, y también la detención del abogado que los asesoraba, Daniel Cabrera, que estuvo 2 días detenido, fue liberado el sábado por la mañana, si no tenemos mala información. Estamos justamente en contacto con Daniel Cabrera, abogado del Servicio de Pueblos Indígenas de la provincia de Formosa. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días a toda la audiencia. Y acá estamos en la provincia de Formosa nuevamente. Bueno, y es correcto, así como vos mencionabas, el día sábado por la mañana, el secretario del Juzgado de Instrucción se apersona a la unidad regional número 4 y me notifica mi libertad. Eso no quiere decir de que no siga imputado de las causas que se me imputan y las que fueron supuestamente, entre comillas, las que derivan de mi detención. Ajá. ¿Y quedás imputado en la causa? Exacto. Estoy imputado como por el delito de usurpación, instigación a cometer delito y atentado contra la autoridad. Esos son los delitos que se me imputan. Son todos cargos que vos negás. Exactamente, no, digamos, es una estrategia más que nada política por parte del gobierno de la provincia de Formosa, por parte del juzgado, digamos, que también hay que recordar que acá en la provincia de Formosa no existe la división de poderes, y bueno, son órdenes que no emanan ya directamente del juzgado, porque es una vergüenza institucional la detención mía, digamos. Hablando claramente, era la idea de la gente o de las autoridades de gobierno, era sacarme del lugar, justamente porque no lo ven ellos o no quieren en ningún momento que se le acompañe, se le asesore, como venía haciendo ya hace más de 5 años en esta zona, con campesinos y criollos y indígenas de las distintas etnias de la provincia de Formosa. ¿Y cómo queda todo esto? ¿Cómo van a hacer ustedes? Porque hay una acusación, una causa ya iniciada, ¿y cómo van a hacer ustedes para revertir esto? Porque en teoría el acusado sos vos, pero en la práctica sos la víctima de un sistema, según denunciás. Sí, perfectamente. Y bueno, yo creo que yo seguiré acompañando el caso. De hecho, dentro de 15, 20 minutos estaré nuevamente en el juzgado. Estaré haciendo algunas presentaciones con respecto a la gente que está en el lugar, y así también lo vamos a recusar al doctor Rolando López, por justamente acá recordemos que en la provincia de Formosa, en el año 2010, el Poder Ejecutivo ha dado en donación al Poder Judicial más de 1 millón de pesos para que puedan construir su sede el Colegio de Magistrados. Entonces, todo lo que están colegiados dentro del Consejo, digamos, de Magistrados, o el Colegio de Magistrados acá en la provincia de Formosa, no pueden entender en ninguna de las causas en donde esté perjudicado el Estado provincial. Y en este caso, como es visto, y se hace saber que el Estado provincial, como dueño de las tierras donde fueron construidas las viviendas, que estarían, digamos, encuadrándose dentro de esta normativa de recusarlo al juez, justamente por todo lo que te he comentado. Uh-huh. ¿Cómo sigue el tema de la toma, el hecho concreto de la toma de viviendas? ¿Siguen tomadas las viviendas? ¿No hay ningún acercamiento? Sí, siguen tomadas las viviendas. Hubo un mínimo acercamiento por parte del Estado provincial, pero bajo ya los mismos lineamientos de que se retiren del lugar, que van a perder los planes sociales, van a perder la asignación universal por hijo, no se le van a entregar las viviendas, y bueno, y esa, en esos términos, digamos, no hay un diálogo, sino que más que nada una imposición, y son órdenes las que traen la gente del IPB y gente de otro organismo del Estado provincial, digamos, ¿no? En ningún momento es un diálogo entre dos, sino es un diálogo entre ellos mismos, en donde vienen a traer una imposición. Y la gente hoy está, digamos, ya cercado al lugar, ya está viendo para la instalación de la luz, el agua, está también gestionando, digamos, al arreglo de los mismos, y ellos hablan de bueno, que nosotros lo vamos a terminar y denos la posibilidad de buscar el dinero para hacer nosotros la autoconstrucción, digamos, de nuestra vivienda, de terminarla en la que faltan y en las que faltan solamente ventanas o puertas, bueno, hacer la refacción ellos mismos, digamos. Y eso, bueno, esa es la propuesta de la gente que está firme, digamos, en los dos predios de ocupación, digamos. Están pintando, están haciendo mejoras, están poniendo plantas, digamos. Hoy podemos decir que ese lugar es habitable ya por el solo hecho de que, si recordamos anteriormente lo que era, era un baldío con mucha basura en el lugar, se cometían delitos en el mismo lugar. Entonces, esas son las condiciones que actualmente persisten en ese lugar, Ingeniero Juárez. ¿Cuántas familias son? Y estamos hablando aproximadamente de 80 viviendas y, digamos, 80 viviendas. Y en algunas viviendas se encuentran dos o tres familias ocupando, y aproximadamente son 150 personas las que están ahí, alrededor de 90 o 100 aproximadamente, porque por ahí hay familias cuando se cuentan no están trabajando, también salen y siguen también teniendo esas amenazas, porque la mayoría de la gente que está ahí son gente que hace changa o tiene que salir. Y sí, son aproximadamente 100 familias, 150 personas. Esas son las que están casi constantemente en el lugar. Pero cabe recordar, digamos, que estas familias también tienen, digamos, otros conocidos, otras familias, cuando se ha producido el intento de sacar a las familias que se encontraban en la vivienda, han venido a reforzar, a cuidarse entre ellos para, digamos, evitar de cualquier perjuicio. Se hablaba alrededor de 200, 250 personas en algún momento. Digamos, el pueblo wichí también está atento a esto porque han sufrido todo esto también ellos, entonces prestan su colaboración, aproximadamente 100 wichí en el lugar también cuando la policía quiere hacer algo. Entonces es un movimiento inmenso de gente que va y viene, digamos. Daniel, ¿el desalojo está parado? Yo tengo conocimiento de que hasta el viernes no había orden de desalojo. Yo justamente voy ahora a ver eso, lo que hemos charlado, digamos, otras personas han charlado con el juez, es, digamos, no quieren tener otro muerto por su espalda, digamos, eso es lo que mencionan la gente del juzgado, digamos. Yo creo que sería muy irracional por parte del juzgado, y digamos, ya han cometido muchos inconvenientes en ellos desde el juzgado y la policía de la provincia de Formosa para poder, si se determina un desalojo, digamos, estaríamos en presencia nuevamente de una primavera que yo creo que hoy como están las cosas podría estar lejos, digamos, pero no, eso no quita a que la policía los días anteriores, el sábado y ayer, por el domingo y el lunes, estuvieron presentes en el lugar. A la noche estuvieron con caballos en el lugar. Entonces, digamos, por ahí es también una forma de asustar a la gente, de hacer tener miedo. Digamos, el día del niño comentaban que lo pasaron los chicos con los caballos ahí al lado, o no podían salir, digamos, se estaban repartiendo en toda la provincia de Formosa juguetes en las escuelas, los chicos no podían ir a buscar, digamos, es también una forma de meter miedo a la gente. Daniel, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buen día, y gracias a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.